Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros aquí a través de La Retaguardia, transmisión especial de Radio La Retaguardia y de la gente de Agencias de Noticias Redacción de ANRED, estamos intentando tomar contacto con el juzgado de San Isidro, donde se va a leer la sentencia contra Yanina González después de la causa que se ha dado a conocer en los últimos años y que de a poco a través de los medios comunitarios, alternativos y populares hemos intentado difundir, y de hecho hemos conseguido también que otros medios tradicionales, digamos, tomaran nota de que existía esta historia. Vamos a tomar contacto un ratito con Ernestina Arias, integrante de ANRED, que está allí en las afueras. Lo que nos cuentan del panorama que hay en el Tribunal de San Isidro es, todas las expectativas son de un fallo condenatorio contra Yanina. Todo lo que se ve allí en las afueras y en el adentro de los tribunales dan cuenta de la posibilidad de que haya una sentencia condenatoria. Esto es lo que nos cuentan como sensación aquellos que están alrededor, y también lo que nos cuentan nuestros propios compañeros que están trabajando en el lugar, y que es un lugar que está vallado de punta a punta. Es decir, en las jornadas anteriores del juicio, la gente que quiso acercarse a manifestarse pudo hacerlo hasta la vereda de los tribunales, pero hoy hay vallas en ambas esquinas, es decir, que no se puede llegar hasta la zona del tribunal. Vamos a tomar contacto con Ernestina Arias, a ver. A ver, Ernest, ¿estás por ahí? Ernestina. ¿Qué? Dale, estás al aire. ¿Qué pasó, Ernest? ¿Cómo estás? No tengo hoy. Bueno, acabo de llegar a la sala y parece que fue resuelto en 5 minutos. Fue la lectura. Acá estoy con Gabriela Conder, sí. Esta es la abogada del juicio. Yo les paso con ella ahora. Dale, la dale. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Gabriela, sí, Fernando y Eugenia aquí. ¿Cómo estás? Estaba diciendo bien, que bien. Las sensaciones previas eran de fallo condenatorio, pero tu voz nos dice lo contrario. Sí, sí, por suerte absolvieron a Yanina. Y bueno, ya estamos para salir. Bueno, ¿nos contás cómo fue la lectura? ¿Qué dijeron? ¿Si aportaron algo más que la absolución? No, solo la parte dispositiva, todavía no la leí, la tengo acá en mis manos, pero todavía no leí la qué es lo que dice, ¿viste? No sé qué los fundamentos, nada, todavía no sé nada. No es que declararon la nulidad del juicio, que era lo que vos habías pedido, sino que la declararon inocente. Sí. La absolvieron, nada, igual estamos contentos porque ya sale Yanina, pero bueno, de todas maneras igual vamos a seguirla, viste cómo es esta, la lucha de Freddy es mucha. Obviamente, ¿qué sensaciones tenías al entrar? ¿Pensabas que podía suceder esto? Porque el panorama que se veía o que nos contaban nuestras compañeras de afuera no era el mejor, digo, esto de no, la... no, nosotros pensábamos que podían disponer cualquier cosa, porque también leí las actas, viste, y las actas a veces ponen lo que quieren ellos, hay que estar muy atentos en ver si realmente lo que pedía que conste en actas estaba en las actas, y bueno, por otro tema no pude venir antes y la firmé hoy. De todas maneras, la vamos a seguir peleando, ¿viste? Porque estas cosas son muy graves y no pueden quedar impunes, porque acá hay un delito y no puede quedar impune. Claro. Así que la vamos a seguir peleando. Así como... en caliente, digamos, ¿no? A Yanina la absolvieron porque es inocente, pero ¿por qué otras cuestiones crees que la absolvieron? Porque la verdad no lo sé, porque no leí el fallo. No, pero te digo, más desde lo político que desde lo técnico. Digo, ¿cuánto tuvo que ver la movilización popular? ¿Cuánto tuvo que ver la presencia de abogados militantes como ustedes? Sí, mira, tuvo que ver la presencia de todos. Yo le agradezco a la gremial haber confiado en mí la defensa de Yanina, y les agradezco a todas las personas que estuvieron sosteniendo este juicio para que sea público, con las deficiencias que tuvo el mismo juicio, porque solo podían entrar pocas personas. Vos sabés que hoy estábamos viendo a ver si podía entrar una de las chicas de la SED, y la verdad que fue imposible porque eran lugares muy, muy restringidos, había nada más que 10 lugares, entonces esto hace que no sea lo público que tiene que ser este juicio, ¿no? Tiene que, el principio de oralidad y publicidad está un poco violado también. Claro. Así que teníamos, pensábamos lo, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Por todo el aparato que hubo afuera, a mí no me dejaban pasar hasta que dije, soy abogada. Y uno me dijo, ah, sí, es la abogada del caso. Si no, no me dejaban pasar. Claro. Así que, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, capaz que tenga pinta de feminista también, eso es bueno. Bueno, lo último, y te dejamos seguramente festejar también, los abogados festejan también. Este, a ver, Yanina está por ahí, está todavía dentro. Mirá, está abajo, así que ella ya... Yo me estoy hablando con vos por teléfono porque tenía miedo que se me corten el ascensor. Vamos, vamos todos para abajo, dale, te agradecemos el contacto, Gabriela. Dale, gran trabajo, abrazo. Felicitaciones. Chao, gracias. Gabriela Conder es la abogada de la gremial de abogados que tuvo la causa a cargo y que logró la absolución de Yanina González contra todos los pronósticos que había. Estaba yo terminando de decir que la sensación de todos, incluyendo la de Gabriela Conder, era que la iban a condenar porque había una sensación muy fulera, y de repente la veo a Euge empezar a sonreír en la comunicación previa con Ernestina, y ahí me di cuenta que todo había cambiado, que todo había sido distinto. Ernest, ¿están ahí en el tercer piso del tribunal? Estamos en la misma sala donde la semana pasada nos retiramos todos muy mal de ánimo, uh-huh, porque se aplazaba por una semana la lectura de la sentencia. Y bueno, cuando logro entrar, o sea, quizás no hice la introducción previa porque ya directamente me tomó por sorpresa la noticia acá mismo en el pasillo de la absolución. Uh-huh. Y mucho más por sorpresa también la felicidad de verla a Yanina, salir sonriendo. Bueno, vas a ir bajando para unirte al festejo que ya debe haber abajo. Ahora nosotros vamos a tomar contacto con el abajo. Es más, a ver, espérate, si querés, mientras vas bajando, permaneces en el aire y te metes en la transmi si es necesario, pero a ver si podemos tomar contacto con el afuera, que allí está Flor Ríos. Flor, ¿estás por allí? Flor, ¿estás por allí? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya saben ahí afuera que el fallo ha sido absolutorio, ¿no? A ver. Sí. Estamos comunicados con Flor Ríos, que está afuera, seguramente festejando con otras compañeras. Mucha gente ha acompañado este corto proceso de juicio a Yanina, con muchas restricciones, como bien comentaba la abogada de la gremial de abogados, Gabriela Conder, que defendió a Yanina. Ha sido bastante complejo en ese sentido. Gabriela comentaba que hoy, por ejemplo, a ella casi no la dejan pasar hasta que alguien dijo es la abogada del caso. Así que bueno, hoy se encontraron cuando fueron muchas compañeras y compañeros a acompañar la sentencia con un vallado en la esquina que les impedía acercarse justamente al juzgado. Así que la sala era muy chiquitita. Y solo algunas poquitas personas pudieron participar. Exacto. Por eso hablaba justamente Gabriela Conder de estas restricciones y de estas algunos derechos vulnerados ahí en ese punto, ¿no? También. Uh-huh. Algunos principios de los juicios orales y públicos que han sido vulnerados en ese punto. Exacto. Ernest, ¿vos tenés algún contacto más por allí o te dejamos hasta que puedas conseguir otro testimonio? Ernest. ¿Ernestina? Bueno, en instante tomamos contacto con Ernestina. También está trabajando Gabriela Barro Gil allí, así que vamos a comunicarnos con ella en el afuera para ver, suponemos que ya deben estar enterados en el afuera de esta absolución para Yanina González después de tanto esperar, de tanto sufrir, de haber estado presa, de haber tenido prisión domiciliaria, de haber tenido que soportar ella y su círculo más íntimo amenazas de parte de la persona acusada de haber matado a su bebé, y después, sobre todo, de haber tenido que soportar la muerte irreemplazable de su hija de 2 años, Lulú. de la que además le habían cargado esta causa, ¿no? No solo cargar con la muerte de la hija, sino también con la responsabilidad que le imponía el Estado, diciéndole que había hecho abandono de persona, técnicamente seguida de muerte, ¿no? Así que seguramente en un rato Ernestina va a poder charlar con Yanina también, y vamos a poder estar allí teniendo las novedades del caso. Absolución para Yanina González. Lo escuchaste apenas sucedió en el tercer piso de San Isidro, con la voz de Ernestina Arias de ANRED, allí en la en el juzgado, en el tribunal de San Isidro, donde sucedieron estas cosas. Así que le ponemos algo de música a este mediodía. Estamos contentos, ¿sí? No siempre damos noticias tristes. Contamos casos que algunas veces son tristes, pero muchas veces damos estas conclusiones finales, ¿no? Estas que tienen que ver con la alegría de que se haya conseguido y del saber que cada uno de los que aportó un grano de arena a esa a este fallo absolutorio, estamos de alguna manera contentos. Vamos a recibir en este momento de la Transmi, no vamos a escuchar nada de música, nos queremos meter allí. Ahora vamos a escuchar el festejo porque vamos a recibir a Gabriela Barro Gil, que está afuera del juzgado justamente. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿cómo les va acá? Con mucha alegría porque absolvieron a Yanina, acá hay un festejo bárbaro. Están todos cantando, todas las organizaciones. Pura felicidad, nos fuimos enterando a través de mensajitos de texto. Qué bueno. Claro, bueno, algo similar a lo que ocurrió cuando fue el fallo absolutorio del caso de Luz y Diego, en el que Uge, que estaba dentro de la sala, intentaba convencerme de que los habían absuelto y yo no le terminaba de creer y no lo terminaba de entender porque me lo susurraba, ¿no? Bueno, aquí fue mensaje de texto porque solo 10 personas pudieron entrar. La gente a través de la radio se enteró con el testimonio de la propia abogada Gabriela Conder apenas salía, y ahora queremos escuchar las voces de ahí abajo, Gabriela. Bueno, entonces me acerco y les pongo para que escuchen los cantos. Dale. ¿Los cantos o dale una de las chicas? Un poco de cantos y un poco de canto. Un poco de cantos y un poco de las voces de las chicas. Arrancó con todo el parlante. Que está metido en la cabeza. Pero este niño no me interesa. Yanina, ¿cómo estás? Y acá un poco emocionada, pero en un deber de emociones. Porque como dije la otra entrevista, ¿no? Los penales están llenos de Yanina, ¿no? Claro. Esto no lo esperábamos, la absolución, esperábamos una condena de 3 años, ¿no? Uh-huh. Pero es encarcelable. Se nos acordamos con la sorpresa de que la absuelvan a Yanina, así que es una alegría, entregar la indignación, porque Yanina en todo momento fue inocente y fue víctima, ¿no? Es lo que más indigna, ¿no? Karina, valió la pena el esfuerzo, ¿no? De tanto tiempo, acompañando a Yanina. Sí, yo estoy a finales del año pasado, en octubre más o menos, que me enteré de caso, y lo empecé a laburar con las compas. Y nada, lo llevamos a cabo con las organizaciones feministas, de todos los espacios culturales, sociales y políticos, que logramos con la presión, ¿no? Conseguir la lucha, ¿no? Eso, el laburo, las compañeras de Gallo Rojo, no tenía mucho conocimiento cómo se hacen eso. Como yo tengo la experiencia de la Comisión de la Libertad de Irene María Jara, bueno, lo llevo todo con Yan, y bueno, como le dije a todas las compañeras hoy, vamos por todas las Yaninas, por todas las Ailer y Marina, y por todas aquellas compañeras presas sociales injustamente condenadas por el poder patriarcal, ¿no? Policial e institucional. Che, Yanina, la otra Yanina, la protagonista de esta historia, ¿está por allí? No, Yanina todavía no bajó, deben estar firmando de la causa, y calculamos que está trabajando, estamos haciendo el aguante, así que nada. Nos encontramos con vallas de la esquina, punta a punta de las paredes, no podemos entrar, pero estamos en el estacionamiento de tribunales, a Gitano, nada, es Cachana de Carballido, esto no termina acá, la lucha continúa, le vamos a dar continuidad a esto y nada, ir por la Carballido y por Justicia por Lulú. Gracias, Karina, por haber participado de esta transmisión y por todo lo que hiciste por este caso. No, muchísimas gracias a ustedes, que son una radio alternativa y que se prestan de nuestro lado, a contar las verdades, ¿no? Dale. La barriada más pobre. Y seguiremos por todas las Yaninas, como decís vos. Exactamente, vamos por más, así que un abrazo a todos. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias, Karina. Gracias. Ella era Karina, justamente Karina. Karina ha sido la persona que acompañó profundamente a Yanina González en todo este tiempo. De hecho, Yanina González pasó la prisión domiciliaria en su casa. Y bueno, acá estaba hoy festejando, por suerte, este fallo absolutorio. Todo nos indicaba que iba a ser en contrario, pero bueno, por suerte esto significó la absolución de Yanina. ¿Por ahí la tenemos a Gabriela todavía? Ahí estás, Gabriela. Ayer voy a tomar otra declaración. ¿A tiempo? Sí, no te preocupes que sí. Yanina no bajó. No bajó todavía. Ahí estamos tratando de comunicarnos también con Yanina adentro del juzgado. Pero mientras tanto, está bueno compartir con ustedes el clima de festejo. Es un clima de festejo muy bueno. Te estamos perdiendo un poquito por ahí, acercate un poco al teléfono, pero dale, si vos querés, si tenés otro testimonio por ahí y querés meterlo, dale. Ahí está Gabriela Barro Gil en la puerta del juzgado. Como bien contábamos, había un vallado que les impidió entrar, pero está buscando otro testimonio de alguna compañera de las muchas que acompañaron esta lucha de Yanina González por su libertad. Obviamente estamos haciendo un laburo desordenado, ¿no? Está claro. Pero... Y bueno, el que quiere escucharnos a nosotros y con todo esto en vivo y en crudo como está, que nos escuche, y si no, que vayan y pongan TN, que es re prolijito, pero no te van a contar que Yanina está libre. Está... Sí, sí, es un caso en el que volvimos a conseguir desde los medios alternativos y desde las organizaciones sociales romper un poco el cerco de nuestra propia limitación y de alcance, digo, y poder meter el tema de Yanina en algunos casos puntuales de algunos periodistas puntuales que están en medios tradicionales de comunicación, que sacan muchas veces las informaciones de nuestros medios y que después los replican en Diario Popular, en la TV Pública. Eso se ha conseguido también con el caso de Yanina González y obviamente es importante. ¿El espacio con Sonia de Ahora es Cuando? Dale, cómo no. Vamos a charlar Sonia entonces. Sonia de Ahora es Cuando. Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí contentos, recibiendo, casi que asombrados, te diría, la noticia de la absolución. Contame qué les pasó a ustedes cuando llegaron y se encontraron con el lugar vallado como estaba. Y la verdad fue una mezcla de mucha bronca, pero los que estamos hace mucho rato ya militando, sabemos que ese es el reflejo de la impunidad con la que se maneja este Estado, el Estado judicial, y que está amparado obviamente por la policía, pero la verdad es que pensaron que con estas vallas nos iban a callar, y todo lo contrario, o sea, en general las compañeras que no nos van a callar, y estamos acá exigiendo que ya esté Yanina con nosotras, que no debería haber caído en cana nunca, o sea, debería estar en cana el femicida, el asesino de Lulú, y no Yanina. Así que acá la verdad se vivió como una súper alegría, emocionada, llorando, abrazándonos, porque todo lo que estuvimos acá aguantando toda la jornada de los alegatos, del juicio, llegar acá y encontrarnos con la cana así, y que salgan a decirnos que la liberan a Yani, es una felicidad inmensa, porque es otra mujer más que recuperamos de este estado violento que nos violenta todos los días a las mujeres, que no nos protege, que está para proteger a los ricos, que está para proteger a los hombres, pero que viven dejando desamparadas a las mujeres, a las niñas y a las madres. Uh-huh. Sonia, uno en el ir contando la historia de Yanina, no puede más que imaginarse cuántas otras como ella habrá que ni nos enteramos porque no están las organizaciones atrás, porque no estamos los medios alternativos a través de ustedes, porque no hay abogados militantes alrededor de esas causas. ¿Ustedes saben cuántas serán? Y o para tener una escala, digamos, ¿cuántos otros casos conocen que yo son? La verdad no manejo ninguna estadística, pero lo que sí te puedo decir es que las cárceles están llenas de Yanina, están llenas de las hermanas Jara. Sin ir más lejos, Yani estuvo presa con Reina Marat, no sé si habrán escuchado el caso de ella. Es una mujer que habla solo quechua, la justicia jamás le adjudicó un traductor. O sea, recién hace poquito lograron la prisión domiciliaria. Estamos plagados de Yanina. Por eso las mujeres salimos a las calles. O sea, la verdad no te sabría decir números, pero es como vos decís. O sea, las mujeres estamos anonimadas por este Estado, por los medios masivos de comunicación, por los abogados, porque lamentablemente son pocos los abogados, como la gremial de abogados, como la doctora Conder, que le ponen el pecho a estas causas. Somos pocas las organizaciones que estamos de pie exigiéndole esta justicia y este Estado, que nos escuchen, que nos respalden. Y frente al silencio y a la impunidad y a la violencia, nosotras salimos a responder con acción directa. Vamos a copar todas las calles, vamos a ir a todos los medios. Y así como hoy ustedes nos están escuchando y nos brindan este espacio, seguiremos estando de pie. Es así, no hay otra. Gracias, Sonia, por haber pasado por esta transmisión y por estar ahí. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que la labor que hacen los medios alternativos es tan valiosa como la que hacemos las mujeres acá en la calle hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Sonia, de Ahora es Cuando, desde la puerta del juzgado, con la alegría de saber que Yanina va a estar libre a partir de hoy, y también con la responsabilidad y el compromiso de ir por todas las Yaninas, ¿no? Por todas las reinas, por todas las hermanas Jara, por todas las mujeres que se encuentran acusadas de cosas que no cometieron por culpa de esta justicia patriarcal, ¿no? Exacto. Bueno, Yanina, nos decía Gaby que no está, por lo menos a su vista, que no está allí abajo. No, aún no bajó. Recién charlamos con Ernestina por privada. Todavía ellos están arriba porque, no Yanina. Ellos creen que Yanina está abajo y ustedes creen que está arriba. Así que probablemente esté en el medio. Búsquenla. Pero más allá de eso... los medios que se acercaron a cubrir la causa están ahora recogiendo el testimonio de Gabriela Conder, que nosotros ya tuvimos en el comienzo de esta transmisión, apenas Gabriela salió, ¿no? Y además, es más, estábamos viendo ahora, acabamos de ver unos mensajes que la Chiqui Conder nos enviaba desde adentro anunciándonos la absolución mientras nosotros estábamos comenzando alocadamente esta transmisión, porque la lectura fue rápida, como en todos estos casos, pero además fue puntual, porque evidentemente la justicia se quería sacar el problema de encima, ¿no? Fue tan rápido que no nos pudo dejar cruzar una línea que todavía no habíamos cruzado, pero que en breve la cruzaremos, que es que el cronista sea el propio abogado defensor. Porque la Chiqui Conder estaba dispuesta a dejar su teléfono transmitiendo la sentencia. La verdad es que se dio demasiado rápido y no pudimos llegar ni a hacerlo. No llegamos. Pero bueno, es una línea que todavía no cruzamos, ¿no? Porque en general nos producen notas los propios protagonistas. Pero pronto nuestros oyentes son productores y relatores de las situaciones. Bueno, ahora también los abogados defensores de estos casos en los que se vulneran derechos de personas. Exacto. De personas que... Vale, como Yani. Me parece que vale la pena, Euge, contar esto que estás llevando al aire vos ahora, porque da cuenta de lo difícil que es encontrar un límite entre quién hace los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, si somos nosotros que estamos aquí buena parte del tiempo al micrófono, o si son los mismos protagonistas de las noticias, ¿no? Y es verdad, cuando vimos que la Ernest no iba a poder entrar porque la sala era muy pequeña y ella estaba del lado de afuera de la sala, charlamos rápidamente con la Chiqui Conder y le dijimos, te llamamos, vos dejá encendido el teléfono, sí, sin dudas, y nos empezó a mandar mensajes desde adentro. Bueno, todo sucedió tan rápido que finalmente no, bueno, de alguna manera sí fue nuestra cronista cuando salió y mostró toda su alegría. ¿Tenés más testimonios desde ahí, Gaby? Sí, puedo acercarme a las chicas que están cantando. Sí, pero mientras te acercás, y si te animás también, ¿no? Vos estuviste la semana pasada entrevistándola a Yanina para una nota que entiendo saldrá en poco tiempo en el periódico barrial Todo Paternal. De nuestro querido amigo Ricardo, a quien le mandamos un abrazo fuerte. Y nada, ¿qué sensación te dio charlar con ella y poder entrevistarla? No, Janina, muy dulce, muy tímida, pero a la vez con mucha fuerza, porque una de las preguntas que le hago es porque saben que Janina en un principio, desarmada, pues como toda típica víctima de violencia de género, tiene actitudes más bien de culpabilidad, de autoculpabilidad. Bueno, en este caso Janina se ha fortalecido, es una lucha que si bien es terrible, una justicia patriarcal que avasalló sobre ella, sobre sus derechos, aún así ella está muy fortalecida, muy apoyada y estaba esperanzadísima. Janina estaba esperanzada, decía, yo tengo fe que voy a salir. Estaba en ese estado y muy tranquila con su nena, Karina al lado, un clima de mucha tranquilidad en la casa, muy amorosa Karina, muy contenedora. La dueña de casa, la mamá de 10 hijos, que le dio la contención a Janina a través de tener ese domicilio, se pudo concretar el arresto domiciliario, porque eso también fue una lucha, y esa es otra de las luchas que hay que dar en esta justicia patriarcal y estado patriarcal, los arrestos domiciliarios, sobre todo las madres, que están en situaciones de encierro. Bueno, ¿esos gritos por qué son? ¿A quién vieron? Esperá, porque yo estoy lejos, porque se va la voz y me alejo para ver dónde está. Creo que ya somos, a ver, esperá. Dale, acércate y volvete cronista, no te preocupes por escucharnos a nosotros, porque lo importante es escuchar las voces. Exacto, lo que está sucediendo allí, eso es lo importante. Así que a ver. No, los aplausos son más que nada con su situación de gritar más fuerte que otra, pero bueno, eso pasa también en las diversidades. Bueno, alguien quiere gritar más, pero eso pasa y así es la lucha. No hay ninguna novedad con respecto a Sabina, aún no bajo. Bueno, aprovechamos para dejarte descansar un rato, si querés, y en un ratito volvemos a conectarnos contigo, ¿te parece? Dale, me parece muy bien, espero acá. Bueno, beso, chao, luego. Hemos escuchado a Gabriela Barrogil, que forma parte del programa Tengo una Idea, aquí en La Retaguardia, los martes a la hora, a las 21, con la conducción de Morquio y Rosales, ¿sí? Che, ¿te parece que escuchemos algo de música? Porque no hemos parado un segundo desde que comenzamos. Dale, yo estoy preocupada que busquen a Janina, porque la gente de arriba dice que está abajo y la gente de abajo dice que está arriba. Así que Janina debe estar en el medio sentada pensando, Dios mío. Debe estar ahí. Ahí está, eso que pusiste es lo más pertinente que podemos escuchar en el día de hoy. Abelardo Martín, un compañerazo, justamente la primera persona que nos habló del caso Janina González, allá y entonces cuando estábamos en el juzgado de Morón, el día que absolvieron a Luz y Diego, ahí vino Abelardo y nos habló de un par de casos y entre ellos esta chica, Janina, que está presa, la culpan de la muerte de su hija y ella simplemente era una víctima más de este agresor, de este violento que también mató a su nena. Si ofenden y se espantan, condenan si cortas la ruta cuando pasan, pero ¿quién se hace cargo de tanta panza hinchada? ¿Cuál será la respuesta para tanta desgracia? ¿Cuál será la salida para tanta desgracia? Si hablamos de traidores y de quien nos engaña, se venden por sus pinchas y porque al final tranzan, elocuentes y pulcros por los medios reclaman, pero nunca aparecen cuando hay palos y balas. Digo, soy socialista y honro a la Pachamama y al hombre y la mujer premiados de esperanza. Mano de campesina, pulmones del minero, matriz de meretriz, sangre de piqueteros, No canto porque tengo cuerdas en la garganta, ni toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada a los versos, la melodía ametralla. Canto por el poder, la historia nos reclama, unidad de la clase en cada lucha diaria. Vivimos para luchar, luchamos para vencer, la sangre derramada no será negociada. Arriba los que luchan y a construir poder, libertad a los presos, basta de procesar. La plata no se come y el árbol vida da, luta por tus derechos y el aborto legal. Oprimidos del mundo, luchar por el poder, unidos desde abajo, nadie nos va a vencer. Unidad de los pueblos en cada lucha diaria. ...1976, 2015... 24 de marzo... Este 24 de marzo... 14:30... marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X. No a la ley antiterrorista. Fuera Milani. Fuera Bernie. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Detente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, si recién llegás y dijiste, bueno, esto... como todas las transmisiones de medios comunitarios, y dijeron a las 12, ¿qué hora es? 12:47, y deben estar recién empezando. Bueno, sabés que no es así, que arrancamos apenas un par de minutitos más tarde, lo suficientemente tarde como para que ya la noticia estuviera presentada, y arrancamos esta transmisión con un minuto de presentación diciendo que todas las sensaciones daban cuenta de que Yanina González iba a ser condenada por cómo estaba preparado el esquema allí en San Isidro, con vallas alrededor del lugar, incluso con la imposibilidad de que mucha gente acceda a la sala donde se iba a dar la lectura, con todo ese panorama. Apenas yo estaba diciendo esto, nos encontramos con que aparecía allí el testimonio de Gabriela Konder, la abogada de la Gremial de Abogados, la defensora de Yanina González, que salía de la sala para anunciarnos a través de Ernestina Arias de Enred que Yanina ha sido absuelta. Así que, como digamos, sabemos que la radio es efímera en un punto y también queremos contribuir a la difusión de esta gran noticia, como contribuimos a la difusión del caso, Euge, ¿te parece que armemos en vivo una especie de despacho, digamos, para publicar en redes sociales y... ¿eh? Sí, perdón, estaba escribiendo. A ver, el Tribunal Oral, corregime los datos duros porque estamos el Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro dio a conocer en horas del mediodía... ¿Está bien? ¿No es mediodía? Sí, es la una. El fallo en el que absolvieron... Está bien, porque no tenemos la previsión si fue a las 12, bueno, 03, por eso, no sabemos, no importa. El fallo en el que absolvieron a Yanina González, que fue acusada y juzgada por abandono de persona seguida de muerte. Uh-huh. El título es Absolvieron a Yanina González, obvio. Claro. Su hija de 2 años falleció como consecuencia de los golpes que le habría propiciado Alejandro Fernández, quien ejerció violencia de género contra la madre y la hija y actualmente está en libertad y participó del juicio como testigo. Sí, ahí habría que poner, me parece también, que hay otra causa aparte donde se investigan las causas de la muerte de Yanina, uh-huh, y donde está imputado Fernández, ¿no? Que es una causa que viene más demorada, pero no digo poner todo esto, pero sí dar hay cuenta. Hay otra causa, suena feo, ¿no? En la que se investiga la muerte de la niña, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien? Y en la que Fernández es el principal imputado. En la que Fernández... Tengo que ir a la Pitman. Es el principal imputado... aclaración que para todavía no que todavía no comienza, que está demorada, algo está así. Bueno, ponele, mientras vos estás en un canal, ahí yo estoy en el otro canal y le voy explicando a la gente. Academia Speedman es algo muy viejo, que bueno, nosotros veíamos las publicidades de las revistas, ¿no? Que era un lugar donde vos ibas a aprender a manejar a dactilografía, que es algo. Muchas cosas enseñaban en la Speedman, pero una era justamente, bueno, no importa. Seguimos. Hay otra causa en la que se investiga la muerte de la niña, en la que Fernández es el principal imputado, que está demorada. La fiscal Carolina Carballido Caratayud. ¿Está bien el nombre? Pará. El que está demorada me quedó como que hay alguien que estaba demorado. No, la causa está demorada. Bueno, es un despacho rápido. Pero poné la causa está demorada y... O sea, poné el demorada donde pusiste la causa. Está bien. Hay otra causa que está demorada, en la que se investiga la muerte de la niña. ¿Está bien? En la que Fernández es el principal imputado. Sí. Punto. Sí. La fiscal Carolina Carballido Calatayud... Qué nombrecito, ¿eh? Pidió la semana pasada 6 años y 7 meses de prisión para Yanina. Uh-huh. ¿Qué más puedo poner? Me encantaría tener las textuales de la abogada. No, yo creo que habría que... Bueno, a ver. No tenemos las textuales. No, ya lo hago. La abogada de Yanina, Gabriela Conder... Te pongo música de fondo. Nos confirmó, sí, para que no suene tan desprolijo este bloque, ¿no? No, por los baches. Igual también te puedo hacer un llamado en vivo, si querés. Mira, la puedo llamar a Ernestina mientras tanto. O sea, hacemos todo esto juntos. Dale. La llamo a Ernestina a ver si ya tiene a Yanina al lado. Dale. Por ejemplo. Con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. Comunicado con la cajita de mensaje. Y viste, vos me decís que corte, pero no era. Le dejamos su mensaje. Que se desconecte, chiquito. Le dejamos. 6, 4. Bueno, 6. Bueno. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Bueno, bien. En un ratito entonces le dejamos un mensaje a Hermes, porque ahora no podemos. Le dejaríamos todas las marcaciones tuyas. Así que no. Guardia que se organiza, que se revela, que se organiza. Hola. Hola, Hermes. Directamente al aire. Estás en el aire, Ernestina. Así de prolijo somos. Estoy en el aire, la verdad que me siento en el aire, sinceramente, porque es una alegría inmensa. Esto no lo... Realmente el marco que tenía hoy acá los tribunales de San Isidro no daban la expectativa de tener un buen final. Ya sabíamos que la fiscal había pedido 6 años y 7 meses, y realmente que la hayan absuelto a Yanina es una gran alegría, y también el esfuerzo de muchas personas, organizaciones que vinieron hoy acá y que siguieron esto desde el principio, desde que se supo el caso de Yanina, para apoyarla, para decir no fue ella, porque se juzga siempre a la mujer y no se toma en cuenta el contexto y lo que realmente pasó, ¿no? Que uh-huh. Terminó siendo otra persona quien la asesina, por eso la absuelven a Yanina. Uh-huh. Bueno, después vas a escuchar la grabación de esta transmisión. Va a resultar gracioso con el resultado a la vista. Digamos que sí. Yo arranco con un tono casi de velorio porque todas las informaciones que nos llegaban, desde la abogada hasta tus sensaciones y la de las otras compañías que están afuera, era que la iban a condenar porque el clima estaba denso realmente. Habían impedido que la gente se acercara, que la gente estuviera en la sala. Todo daba cuenta de esa situación condenatoria, y de repente aparece una cara de alegría de Uge en el medio del aire y tu voz allí para acercarnos a la Chiqui con su testimonio y esta sensación final de alegría que tenemos todos, ¿no? La Chiqui es Gabriela Conder, la abogada defensora de la Gremial de Abogados, que justamente fue quien tomó la defensa de Yanina, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿vos por dónde andás? Les puedo pintar un poco acá cómo está la situación. Ahora estamos en la esquina, ya salimos de tribunales. Para explicarles un poco cómo era la previa, el vallado es a través de toda la calle Ituzaingó, que es donde están los tribunales de San Isidro y Ituzaingó 340. Estamos en la esquina de Acasuso y Ituzaingó, uh-huh. Y realmente la infantería está todavía. Hay personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, junto con la infantería de la misma fuerza, están todavía, y el vallado todavía está. Ahora hay un acto, una actividad acá afuera, de todas las organizaciones, de todas las fuerzas que se convocaron hoy para apoyar a Yanina. Están haciendo una asamblea donde ya se dio a conocer la absolución de Yanina, hay una felicidad enorme, pero también se está debatiendo, se está discutiendo si Yanina fue absuelta, porque es inocente. ¿Quién mató a la bebé, a Lulú? ¿Qué pasa con la justicia para la bebé, para la pequeña Ludmila? ¿Cuál es la justicia? Entonces están debatiendo, han venido muchas personas, alrededor de 300 personas aquí afuera, que están debatiendo qué va a pasar con esta persona, Fernández, que era la expareja de Yanina, que es quien principalmente se lo acusa de haberla golpeado, haberla hecho padecer violencia y además haber matado a la bebé. Y lo que están contando, relatando, es que esta persona está amenazando a los vecinos que ayudaron y colaboraron mucho para que Yanina hoy esté libre. Entonces, hay una serie de situaciones que se están relatando que tienen que ver con eso y están escuchando y debatiendo propuestas para ver cómo se... Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora con Yanina ya libre? Hay un marco de contención que se ha creado en torno a ella que, claro, que realmente es un orgullo porque justamente han logrado esta situación que hoy festejamos, pero de ahora en más están debatiendo qué va a pasar con Yanina, dónde va a querer vivir ella, dónde va a estar ella, y por otro lado, las amenazas que están sufriendo las organizaciones que apoyaron a Yanina. Sí, también vale la pregunta que seguramente... La pregunta de por qué el juicio que se llevó adelante es el juicio contra Yanina por abandono de persona y no el juicio en el que hay que investigar la muerte de la beba, que en el que el principal imputado es Alejandro Fernández, ¿no? Exactamente, Alejandro Fernández. Esta situación también le habrá dado más impunidad a él, ¿no? Si vemos que su juicio se demoró mientras que el otro se llevó adelante rápidamente, da también una sensación de impunidad absoluta. Claro, totalmente. Es lo que planteaban todas las organizaciones desde el principio, porque justamente se la pone a Yanina en la posición de victimaria, y no se corría de ahí, no se corrían de ese eje, la justicia. Entonces claramente no estaban buscando quién fue el verdadero culpable, sino buscar en Yanina justamente esa figura victimaria. Ernest, vos estás abajo en la esquina del juzgado. Así es. ¿Yani dónde quedó? ¿Y Yanina dónde quedó? Mirá, bajaron la abogada Gabriela Condor y la psicóloga Raquel Diesenfeld y muchas otras personas que estaban también arriba esperando el fallo. Bajamos todos y todavía no sabemos en qué momento pueda bajar Yanina. Ajá. La verdad que también, al menos yo desconozco el proceso judicial por el cual cuando se absuelve una persona, en qué lapso, en qué momento puede quedar libre efectivamente saliendo por la puerta del tribunal o si hay pasos o requisitos que cumplir antes. Sí, las dos cosas, digamos, ¿no? Hay pero unos, la verdad pocos... es que la expectativa es muy grande, porque acá sí. Fuera justamente esta asamblea que se está generando ahora, este lugar de encuentro que están todas las organizaciones ahora hablando, están esperando la salida de Yanina. Sí, digo, hay unos pocos requisitos administrativos, pero la libertad es inmediata, se dispone de la libertad inmediata. Lo que habría que ver también es si no hay una disposición a cuidar un poco a Yanina y quizás a no exponerla en el día de hoy a los medios de comunicación, así seamos nosotros, ¿no? No, seguro, claro. Habría yo que creo ver... que el vallado y la presencia de la infantería tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todavía no van no va a salir todavía en este tiempo, este momento. Claro, por supuesto que si es así, si la decisión es que Yanina no hable con los medios, está más que claro que nosotros vamos a respetar eso como lo hacemos en estos casos donde nos parece lo más importante lo que decían quienes rodean a la persona, ¿no? Como decimos siempre, nos interesan más las personas que las noticias y mucho más en estos casos donde hay claramente que cuidar a quien ha sido víctima de tantos atropellos por parte de la justicia como Yanina González. Algo que dijo también recién la abogada Gabriela Condor es también abrumador en el sentido de que hoy es Yanina, pero no sabemos cuántos casos más existen como Yanina. Intuimos que muchos más. Con lo cual felicitamos una vez más esta organización que se ha gestado en torno a su libertad. Y también, bueno, los medios alternativos que estamos cubriendo, que como vos bien lo decías, respetamos a las personas. Bueno, ¿te parece que sigamos por ahí o volvemos en un rato? Volvemos en un rato, si querés.

¿Por qué? Porque bueno, capaz que tenga pinta de feminista también, eso es bueno. Bueno, lo último, y te dejamos seguramente festejar también, los abogados festejan también. a ver, Yanina está por ahí, está todavía dentro. Mira, está abajo, así que ella ya... Pronto, me quedé hablando con vos por teléfono porque tenía miedo que se me corten el ascensor. Vamos, vamos todos para abajo, dale, te agradecemos el contacto, Gabriela. Dale, gran trabajo, abrazo. Felicitaciones. Bueno, ahí escuchábamos entonces la primera declaración de Gabriela Conder. Pudiste terminar el... Te leo la nota, dale. Te leo el envío rapidito. Dale, a ver. Absolvieron a Yanina González, dice el título. El Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro dio a conocer en horas del mediodía el fallo en el que absolvieron a Yanina González. Pero es así, tenemos que andar... Sí, bueno, pero te lo leo rapidito porque esto ya lo leímos. A Yanina González, que fue acusada y juzgada por abandono de persona seguida de muerte. Su hija de 2 años falleció como consecuencia de los golpes que le habría propiciado Alejandro Fernández, quien ejerció violencia de género contra la madre y la hija y actualmente está en libertad y participó del juicio como testigo. Hay otra causa que está demorada en la que se investiga la muerte de la niña, en la que Fernández es el principal imputado. La fiscal Carolina Carballido Calatayud pidió la semana pasada 6 años y 7 meses de prisión para Yanina. Gabriela Conder, la abogada de la gremial de abogados que defendió a Yanina, nos confirmó su absolución y afirmó: ya estamos para salir, todavía no leí los fundamentos, no declararon la nulidad del juicio, la absolvieron, estamos contentas porque ya sale Yanina, pensábamos que podían decidir cualquier cosa, la vamos a seguir peleando porque estas cosas son muy graves y no pueden quedar impunes. También destacó la importancia de la organización, tuvo que ver la presencia de todos, les agradezco a todas las personas que estuvieron acompañando el juicio para que sea público, con las deficiencias que tuvo. Era muy restringido. Los principios de oralidad y publicidad están un poco violados también. A mí hoy no me dejaban pasar hasta que alguien se dio cuenta de que era la abogada. Quizás tengo pinta de feminista, eso es bueno. Esa es genial, ¿eh? Ernestina Arias, de ANRED, que participó de la transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos, mostró su alegría. Felicitamos a esta organización que se ha gestado en torno a su libertad y también a los medios alternativos que participamos y cuidamos a las personas. Nos merecemos un crédito, ¿no? ¿Listo? ¿Me dejás poner el crédito para los medios alternativos? Dale, está muy bien. Bueno, cerramos y publicamos. Espera. Bueno, le agregamos el audio después, porque yo tengo el audio acá. Sí, ya está. Publicamos rapidito y después le agregamos audio, foto, todo. Dale. ¿Ok? Dale. Buenísimo. ¿Listo? Publicado. Publicado. Bien, nos queda un ratito más, ¿eh? No mucho más, pero un ratito más sí nos queda porque vamos a volver desde allí. Queremos, si podemos, escuchar a Yanina. Ahora lo seguimos escuchando a Abelardo. Levantarse a la mañana para la historia crear. Todos los días iguales me cuesta al mundo bajar. Tengo urgencia de tu encanto. Quisiera amarte en mi cauce. A ver, Hermes, está por ahí. Regalarte margaritas, reposar, luego servirte. Dulce té de manzanillas, el corazón se me escapa, busca por nido a tus ojos. Sístole y diástole han muerto, adentro suena tu nombre. El viernes me encuentra dulce, yo ya acaricié tus manos. Colibríes de colores que dibujan en el aire. Sueños de nubes y prados. Lo que ayer estaba inmóvil vos lo has movilizado. Y un verso que estaba preso tu risa lo ha liberado. Y los pájaros cautivos de mi corazón golpeado sueñan dormir en tus pechos y explorar. Ahí está Ernestina Arias otra vez, esta vez con la compañía de Raquel Disenfeld, la psicóloga que acompañó el caso. Ernest, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Está justo Raquel ahora justo hablando y ahí te paso con ella. Buenísimo. Hola. Hola. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos tus sensaciones en este primer momento después de la absolución de Yanina que acompañaste en este tiempo. Bueno, de mucha alegría y de ver todo lo que podemos hacer todas juntas, las periodistas, todas las personas que hemos acompañado a Yanina. Y quiero decir también que en este momento, la primera sensación... ¿Apa? Se nos cortó, me parece. Ay, ¿no? Ay. Vamos a recuperar, Euge, ese... testimonio, porque es importante charlar con la persona que estuvo acompañando terapéuticamente desde la psicología este momento tan difícil para Yanina, ¿no? Así que en cuanto podamos recuperar ese llamado, vamos a volver a tomar contacto con ella para poder escuchar y saber desde, no solo desde el corazón, ¿no?, sino también desde lo técnico, podría decirse, cómo se acompaña a una persona que pasa por este rol. A ver, ya tenemos de vuelta en comunicación a Raquel Lisenfeld. Raquel, ¿estás ahí? Pero, che, qué cosa. Bueno, ¿cómo están los celulares, Agradecemos a la gente de Movistar, a la gente de Claro, a todas esas empresas que nos hacen tan felices cada día logrando comunicación entre los seres humanos, ¿sí? Esas empresas que le hacen tanto bien al país con su 3G de mierda que nos impide tener los contactos que queremos tener en general, pero los vamos a tener en un instante nada más. Levantarse a la mañana para la historia crear. Todos los días iguales me cuesta al mundo bajar. Tengo urgencia de tu encanto, quisiera amarte en mi cauce, regalarte margaritas, reposar luego servirte dulce té de manzanillas. El corazón se me escapa, busca por nido a tus ojos. Sístole y diástole han muerto, adentro suena tu nombre. El viernes me encuentra dulce, yo ya acaricié tus manos, colibríes de colores que dibujan en el aire, sueños de nubes y prados. Lo que ayer estaba inmóvil vos lo has movilizado, verso que estaba preso, tu risa lo ha liberado, y los pájaros cautivos de mi corazón golpeado sueñan dormir en tus pechos y explorar tu continente palmo a palmo con mis labios. Bien sabemos que la vida es dolor y es esperanza, que todo duelo termina, pero el sol nunca se apaga, que todo tiene un sentido, que conocerte fue magia, y yo agradezco a los vientos que acercaron a tu barca, hasta las plantas de mi alma, y yo agradezco a los vientos que acercaron a tu barca, hasta las playas de mi alma. ...1976, 2015... 24 de marzo... Este 24 de marzo... 14:30... marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X. No a la ley antiterrorista. Fuera Milani. Fuera Bernie. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Detente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Thank you. Estamos otra vez comunicados con Raquel Diesenfeld en la puerta del juzgado. ¿Cómo estás, Raquel? Acá de vuelta de Fernando y Eugenia. Todavía en un momento, cuando yo dije que era... Raquel, ¿estás por ahí? Dice, sí, está seguro, pero está hablando. Hablando. Claro. Que le pegaba la otra cuando había denuncia. A ver, Raquel. ¿Sabes que está hablando con otro periodista? No vamos a escuchar. Hola, sí, ahí está. Raquel. ¿Cómo estás, Fernando y Eugenia? Aquí a ver si ahora podemos conseguir que no se corte la... Bueno, cómo no. Raquel, contanos en qué consistió tu tarea. Bueno, mi tarea consistió con el llamado del grupo El Gallo Rojo. Uh-huh. Estaban preocupados porque si estaba por cumplir un año del asesinato de Lublin. Uh-huh. Entonces yo la primera vez fue el 7 de agosto y después fue el 17 de agosto... porque como era, se estaba por cumplir el asesinato. Entonces, mi tarea fue también, bueno, llevarle toda la cuestión de género a Yanina, acompañarla, escucharla, respetarla también, y poder ser un espacio psicológico. Por eso, esa es una forma de ser psicóloga con la militancia también. Uh-huh. Claro. No una forma de tradicional de ver también y que ella también estuviera viendo, sacase toda esa cuestión de la culpa, del miedo, y ver también todos estos cambios que hubo en Yanina, en defensa de sus derechos, en sentirse escuchada, en sentirse acompañada con tantas compañeras que le hicieron el aguante, que le iban a ver a la cárcel, que la iban a ver... y también todo el tema de respetarla cuando no podía hablar, porque ella sufrió amenazas, vivía todo el terror. Claro. Acompañarla en el dolor que ella tuvo a fin de año, decía, ¿cómo voy a pasar sin mi hija? Y que la veía Luli, la veía los sueños, la veía, la tenía presente todo el tiempo. Todo el tiempo ella estaba, me hablaba también de su hijo Iván, que lo cerraba, que estaba preocupada, pero que no quería que la fuera a ver a la cárcel. Uh-huh. Y también ir viendo esto, de que ella le costaba reconocer que las personas que estaban cerca de ella, como algunos familiares o las parejas, ella no podía ver lo siniestro. Uh-huh. Porque ella quiere a las personas que la rodean y sabe cuidar y sabe proteger. Uh-huh. Claro. Esto es algo entonces que... ella había momentos que contaba algo, sí, pero después decía, el padre de Luli no me pegaba, porque lo siniestro es una cosa que las personas que tenemos a alguien, no nos podemos imaginar que alguien que nos quiere nos pueda hacer daño, que alguien que nosotros queremos, no podemos imaginar el daño, porque no podemos, como no podíamos imaginar los centros clandestinos en la dictadura, los campos de concentración. Uh-huh. Pero siempre estaba ella con mucho dolor. No, y recién lo que pudo últimamente empezar a hablar. Y quiero decir una cosa que me interesa mucho decirla, que yo le pregunté el 17 de agosto de 2014, que se hacía un año del asesinato de Luli, cómo era que ella estaba presa y que Alejandro estaba en libertad. Uh-huh. Y ella dijo, me embaucó. Y esa cuestión, eso es lo que fue todo este juicio, un embaucamiento, una trampa, una cosa que viene de lo siniestro, así como el terrorismo de Estado decía a la madre que estaban buscando a sus hijos, qué estaban haciendo, que no los habían cuidado. Así este juicio mostró cómo la justicia patriarcal y esta jueza, Cayayú, fue funcional a la impunidad del presunto asesino que, ocupándola a ella, garantizaba impunidad. Uh-huh. Hola. Sí, te estamos escuchando muy atentamente porque además es muy... Bueno, disculpame si son comentarios muy largos. No, para nada, al contrario, te estamos escuchando súper atentamente porque sabemos que también hay algo de lo reflexivo que tenemos que también comprender para poder entender cuáles son los mecanismos de la violencia de género, ¿no? Más allá del caso particular de Yanina, que en realidad uno ve en el caso de Yanina un montón de cosas que se repiten de claro, los... Claro, de los agresores y de lo que sucede siempre en los casos de violencia de género. Quiero decir que yo todos los días cuando atiendo mujeres de violencia, que sufren violencia, y algunas sí me decían, sí, mi marido puso el puño aquí, le pegó en la cabeza a la hija de 16 años porque no le hizo caso. Y está tan metido también en nuestra cultura, pero una mujer también clase media, con dependencia económica, que también la conducta de los varones se ve como educación. Pero lo otro, lo que me interesa es que nosotros enclavamos, digo nosotras, desde Mujeres Libres y desde Liberatorias, que son los grupos en los cuales estoy, la violencia de género como el terrorismo de Estado, el terrorismo sexual. Es a nivel del género, el terrorismo sexual es a nivel de género, tiene los mismos componentes del terrorismo de Estado. Es bien determinada la forma de desaparecer, la forma de pegar, la forma de castigar, la cuestión de que las víctimas son culpables, que las víctimas no tienen derecho, que las víctimas provocan, y también toda una legitimación social sobre la cuestión, que si aún le pasa algo a una hija es porque la abandonó la madre, y la negación de la violencia hacia las mujeres y hacia los niños, como se negaba la desaparición de las personas en el terrorismo de Estado. Raquel, te entonces, agradecemos. Sí. Bueno. No, yo una pregunta más quería hacerte, Raquel, si me permitís, que tiene que ver con cómo nosotros como dato hemos hablado. Vos interrumpinos si pasa algo más importante que nuestro diálogo allí, por ejemplo los aplausos de ahora, ¿sí? Pero digo, ¿cuánto jugó el retraso madurativo que tiene Yanina en que la situación se diera como se dio y en que ella contara la historia como la contó en principio? Lo que ella contara la historia como la contó al principio se relaciona no tanto con el retraso madurativo, sino se relaciona con el cautiverio psicológico que sufre una persona que ha sufrido violencia. Hay una obra de teatro que se llama Muertos sin Sepultura, de Sartre, que cuenta a personas, todavía personas militantes, lo que les ocasiona la tortura, digamos. Y esa cuestión de la... como ella lo contó, que esta confusión, disociación, negación, relatos incoherentes, el relato que ella hizo fue producto de la amenaza, cuando ella dice me embaucó, producto de la amenaza, fue lo que le dijo Alejandro Fernández que dijera. Y por el otro lado, en un estrés postraumático, hay estados, ella tiene un desorden de estrés postraumático, que hay, que le ocasiona negación, disociación, idealización del agresor, del victimario, cosa que le pasó a muchas mujeres que estuvieron presas en la dictadura también. El poder omnipotente del victimario, la baja autoestima, y lo que se puede relacionar con el retraso madurativo es no... tener herramientas económicas, herramientas psicológicas, herramientas de información, pero también es accional de que responden, porque para una mujer que sufre violencia, el victimario es como Dios, el que dirige su vida, el que dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Ella tenía una dependencia afectiva, porque la madre la abandonó desde muy chiquita. No tenía, entonces, Alejandro para ella significaba el hogar, significaba su deseo de tener una familia, su deseo de sentirse acompañada, de sentirse cuidada, porque, y encima con el amor romántico de chiquita, la mujer se le mete, que necesita un varón, que la proteja, que la cuide. Entonces, todos esos factores van haciendo, y el tema de la extensión aprendida también, que ella, entonces, hay temas que se relacionan con el retraso, que sería el pensamiento abstracto, la iniciativa, si vos no tenés un pensamiento abstracto y no conocés alternativas, uh-huh, es más raro que puedas tener, que puedas imaginar otra situación. Y ella desde chiquita siempre vivió la violencia. Uh-huh. Pero además, a ella le quedaba que, digamos, y aparte muchas veces se lo había dicho a la violencia, como cuando se le pega a los chicos, que eso es educación. Uh-huh. Pero por el otro lado tampoco sabemos si ella lo veía. Pero yo te voy a decir una síntesis en algo que ella me dijo hace 2 semanas, porque sí es real que hay un retraso, que hay disgalia, yo también tuve disgalia, yo aprendí a decir la R a los 7 años, uh-huh, y ahora no paro de hablar, pero antes de los 7 años no hablaba, digamos, porque la disgalia te cargan, tenés bullying, todo, uh-huh, lo demás. Ella tiene dificultades para la lectoescritura, pero el otro, de los recursos, de ver cómo salir, eso viene de todo lo que tenemos que trabajar para dar información, para acompañar, uh-huh, para que ninguna mujer que sufre violencia esté sola, porque además ella estaba aislada, ella hacía 3 meses que no estaba. Lo primero que hacen los violentos, aíslan de los grupos de referencia. Uh-huh, claro. Entonces, para la persona que está sufriendo violencia, responden como, es un estado de esclavitud, uh-huh, es un estado, todavía lo dije yo en el juicio, es como un estado de cautiverio, uh-huh, como una persona cuando está en la cárcel, que del celador depende la comida, depende las visitas, depende todo. Uh-huh. Entonces, y después, ante el shock, vos no podés ver la muerte, lo siniestro no se puede imaginar. Claro. Yo no puedo pensar que alguien que en algún momento yo pude tener una relación pueda matar a golpes, uh-huh, a mi hija, no podemos imaginarlo. Uh-huh. Como la gente que estaba al lado de un centro clandestino, podía tener información política, pero no podía, ninguno de nosotros podíamos imaginar lo que le hicieron a los detenidos en la dictadura. Claro, porque es lo impensable, ¿no? Ahí está, uh-huh, es lo innombrable y lo impensable. Uh-huh. Pero lo que me interesa decirte, no niego lo de retraso madurativo y todas las dificultades que también se relacionan con la violencia sufrida, y algo que me dijo hace 2 semanas, un sábado que la fui a ver, me dijo, todo el mundo piensa que yo soy tonta, pero yo no soy tonta, es todo lo que sufrí. Claro. Vos sabés que yo desde el primer día que escuché hablar del caso de Yanina pensaba en esto que planteaba Pillón Rivier, ¿no? De las personas oligotímicas, de las personas que tienen problemas madurativos, problemas de cognitivos y demás, justamente por las dificultades con los vínculos tempranos. Sin negar, ahora lo que sí, si vos además tenés dificultades para decir algunas palabras, no sabés la lectoescritura y todo lo demás, además no tenés recursos del estudio, estás incapacitado con respecto a otras personas que lo tienen, claro, como para poder defenderte. Claro. Pero acá se juntó el no poder imaginar, el no poder saber que alguien te hizo una trampa, el no poder saberlo, el no poder imaginarlo, y aparte con todo el sistema judicial que tiene recursos, que tiene cosas, que hay palabras como me dice, nuevos alegatos, soy los alegatos que quedan por hoy, no discriminar alegatos de sentencia, que no tiene por qué saberlo, porque no tiene la formación jurídica. Uh-huh. Y además, porque son palabras que no son cotidianas, pero lo que sí tiene Yanina, y eso te lo digo, que ella a los 8 años, y yo lo dije cuando fui testimonio de la defensa, testimoniar, Yanina a los 8 años, cuando vio que el padre le estaba pegando una pareja actual de él, y le estaba pegando con un machete, rompiéndole la cara, Yanina le decía, pará papá, basta papá. Uh-huh. O sea, y Yanina, la segunda vez que fui a la cárcel me decía, yo tengo un hijo que está viviendo con el padrino, lo extraño, estoy preocupada. Ella tiene esta cuestión de solidaridad, de preocuparse por todo, el dolor que tuvo por Luli y todo lo demás. Uh-huh. Lo que sí yo te puedo decir, que esto de sentirse acompañada, de sentirse respetada, de sacar todo ese estigma, de que el padre siempre le estuvo diciendo, vos sos como tu mamá y la mamá los había abandonado, uh-huh, que les dice, con todo lo que nos dicen de las mujeres, que somos putas, que somos locas, uh-huh, que somos tontas. Y ahora estar acompañadas, como con estas canciones que vos escuchás, están haciendo una nueva Yanina. Uh-huh. Porque cada vez que yo iba a ver ahora a donde está la prisión domiciliaria, que está recibiendo visitas, que está viviendo lo que es el poder defenderse, el conocer sus derechos, cada vez la encuentro con más vitalidad, uh-huh. con más iniciativa. Estamos charlando con Raquel Diesenfeld. Raquel es psicóloga y estuvo acompañando a Yanina González en este proceso doloroso para ella. Y la estamos escuchando súper interesados. Queremos preguntarte, si no te estamos quitando mucho tiempo, ¿no? Si no, nos lo decís en total confianza. No. Lo que también quiero hacer un pedido. Sí dale, por favor. Todas las compañeras que trabajen en educación popular o que quieran enseñar de oficio, porque Yanina quiere tener su casa y quiere estar viviendo con Tiziana, su hija que nació en la cárcel, que es hermosa, que la vi ayer jugando con el agua, uh-huh. y que es alegre, que es sociable, y con su hijo Iván, que su hijo Iván, que está viviendo con el padrino, uh-huh. y que se lo tienen en guardia, pero una guardia porque ella en ese momento había comenzado una nueva relación y la familia de origen de ella decía que no lo podía cuidar, está viviendo con el padrino, uh-huh. pero el hijo de ella, Iván, para que veamos también cómo ella se comunica con sus hijos, para que un hijo que hace 4 años no está viviendo con ella le esté pidiendo que quiere vivir con ella. Entonces, todo lo que la podemos ayudar económicamente, pero también los recursos, en que ella pueda tener trabajo, en que pueda aprender oficio, en que se sienta acompañada. Ahora comienza lo otro, ahora comienza mostrar cómo ella puede empezar a elegir por primera vez en su vida y que pueda vivir feliz con sus hijos, porque ella tiene valores humanos, es buena madre, es una persona solidaria, y ahora que ella misma vaya descubriendo toda la potencia. Uh-huh. Y yo lo que vos cuando hablabas, no sé, de Pichón Riviero, ahora vemos que el abuso sexual, la violencia, el maltrato psicológico, el maltrato físico, todo eso genera problemas de aprendizaje, uh-huh. también. Claro, claro. Pero cuando alguien recibe amor, cuando recibe estímulo, generalmente aparece todas las riquezas que todas las personas uh-huh. tenemos. Claro. Hay un montón de cosas que pueden ir reparándose, decís vos, en ese psiquismo también. Claro. Uh-huh. Ella tiene toda una base, porque tiene esa capacidad de amor, tiene ese aguante de que pudo sobrevivir este año en la cárcel también, y que pudo sobrevivir a todas las violencias, y que ella tiene sus valores, y que también ella tiene esta cuestión también de dignidad, de que no le gusta que la manden, que no uh-huh. le gusta que la someta. Entonces, acompañarla en esto, en que ella pueda ir construyendo su camino de la libertad. Así que probablemente ella siga viviendo Moreno, y bueno, que todo lo que pueda y compartir y jugar, uh-huh. porque ella tuvo una infancia en que nunca jugó. Ajá. Y una infancia en la cual nunca recibió ternura. Sí, recibió ternura de algunas vecinas, que quiero también marcar eso. Yo aprendí mucho con toda la gente del barrio. Venían vecinas, una vecina Noemí, que ella contaba que cuando el padre le pegaba, la maltrataba, ella iba a pedir refugio en la casa de la vecina. Y también se dio que esa última semana, que pareciera cuando aumentó más la violencia de Alejandro Fernández, ella fue una vez a verla a la vecina y no estaba. Uh-huh. O claro. sea, pero también, además de las limitaciones que puede haber por un... la violencia te ataca todo el pensamiento, y que además uno se termina creyendo que es lo que te dice el otro, uh-huh. digamos. Claro, claro, claro, claro. Te prometo y que... Entonces, sí. Y ahora, bueno, ella se ve un poco, bueno... Que por primera vez la vida, bueno, es Yanina, y que Yanina está acompañada y que la sigamos acompañando. Una última. Ahora empieza sí. la otra batalla, la que ella pueda vivir la vida que ella se merece y que nunca vivió, de tener su casa, de estar con sus hijos. Totalmente. De tener su trabajo. Totalmente, Raquel. En eso necesita que estemos acompañándola a ella y también que ninguna mujer o que ningún chico que está sufriendo alguna forma de maltrato esté solo. Uh-huh. A mí también me despertó eso que siempre tuvimos, del compromiso, de que si vemos a algún chico agredido o a alguna mujer agredida, respondamos todas y todos. Raquel, la última que te quería hacer, agradeciéndote todo este tiempo que nos has dado, que ha sido tan rico. ¿Qué del duelo de Yanina? Porque al fin y al cabo ella perdió a su nena de 2 años y con todo este lío en el medio nos olvidamos de hablar de eso, ¿no? Nosotros, digo. Que eso también es algo siniestro, porque ella no pudo elaborar el duelo. Ella no le mató al velorio, no fue al entierro. Y entonces, lo primero que decía Yanina, cuando le preguntamos, ¿qué vas a hacer cuando estés en libertad? Ir a ver la tumba de mi hija. Quiero que alguien me acompañe, pero que se quede esperándome lejos, porque yo quiero estar sola con Lulu. Hasta había muchos momentos que ella decía, quiero irme con Luli, quiero estar con Luli. Entonces le decíamos, nosotras te queremos, está Tiziana. Uh-huh. Y entonces, recién ahora que ella está suelta, puede empezar a elaborar el duelo. Raquel, te agradecemos muchísimo por todo este momento que nos diste, pero también por tu compromiso para acompañar a Yanina y tu compromiso con los derechos de las mujeres desde hace tantos años. Bueno, lo que yo quiero decir es que se nos vamos retroalimentando entre todas. Dale. Y lo que vos me decías, sea, vamos. Y lo que yo sentí un poco de la alegría cuando dijeron que estaba suelta, es que esto lo parimos entre todas. Es cierto. Entre todas, vos preguntando, las que iban a hacerme el aguante, las que le iban a visitar. Karina, que desde la generosidad de ofrecer su casa y estar todos los días con ella. Totalmente. Los hijos de las hijas de Karina. O sea, toda esa cosa que también va haciendo el arroz que comimos acá, hacer una olla popular en tribunales, uh-huh, es empezar a construir otra historia. No solamente la de Yanina, sino la de todas nosotras. Gracias, Raquel. Gracias, enormes. Gracias a ustedes. Gracias. Raquel Diesenfeld, la psicóloga que acompañó a Yanina y a Gabriela Conder en todo este proceso. Ahí se nos cortó la comunicación con Ernestina Arias. Sí. Se terminó el ruido de el ruido ambiente. Pero estaba bueno. Estaba lindo. Che, los hombres nada en esto. Bueno, es un genérico femenino, Tebele, quédate afuera, jorobate. Así nos quedamos afuera todas las mujeres todo el tiempo cuando decimos, hola a todos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Pero construyamos algo bueno, inclusivo. Es así, el genérico femenino, por un rato, jorobate. Bueno, estamos contentos, ha sido hiper interesante escucharla a Raquel. Sí, vamos a hacer un cierre con Ernest desde allá, que me parece lo más adecuado, y con eso cerramos esta transmisión. Pero qué interesante escucharla, porque yo tenía todas estas preguntas atragantadas, las que le hiciste vos y las que también pude hacer yo, ¿no? Cosas que en el pensar en la libertad de Yanina como objetivo principal, evitamos hacer como preguntas, que es esta cuestión, por ejemplo, tan básica como el duelo que hace cualquier mamá cuando pierdas un uh-huh nena de 2 años, ¿no? Y que sin embargo claramente ella no pudo hacer en este caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos regresando para hacer un cierre desde allí, y no sabemos qué clase de cierre, con qué testimonio, con qué voz, pero será un cierre. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se rebela. que se organiza y que se revela. La salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras. En la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. Ernestina Arias de ANRED está ahí en la puerta de tribunales ya yéndose, pero queremos, Ernest, que cierres vos esta transmisión que tanto, en la que tanto has trabajado. Ay, muchas gracias. La verdad que no queremos irnos. Estamos acá todas abrazadas. Recién Raquel se confundiendo un abrazo con Gabriela y ese, creo que esa angustia contenida de todo este tiempo, hoy casi todas nos relajamos y si bien estamos contentas y alegres, a la vez también es de esta pesada carga de sentir que iba a ocurrir una injusticia. Uh-huh. Entonces creo que este abrazo que tuvieron recién la abogada y la psicóloga, que estuvieron todo el tiempo ayudando a Yanina, también con Karina, también habló Karina por la radio abierta que están trabajando acá las organizaciones, donde el reconocimiento a Karina, que no conocía a Yanina, no sabía quién era, pero se solidarizó porque ella también vivió violencia y porque, aunque no lo hubiera sentido, ella también tenía mucho para aportar. Entonces, ella llegó a su casa a Yanina y también recién todas nos pusimos muy, muy emocionadas porque claramente fue algo, esta organización la verdad que fue impecable. Uh-huh. Entender que Yanina es víctima de violencia patriarcal, machista, pero también capitalista, porque Yanina tampoco tiene recursos, también es bastante, hay un sentimiento enorme de felicidad de haber logrado esta libertad. Bien. Con lo que, bueno, ahora están todas terminando, concluyendo los cánticos. Lo que recién había dicho Gabriela al micrófono, fue que en realidad lo que está pasando ahora es que le van a sacar la pulsera que tiene Yanina. Como recordarán, como ella tenía prisión domiciliaria, tenía una tobillera que marcaba cuando ella, si ella hubiera querido intentado salir del domicilio donde estaba retenida. Claro, claro, por eso no ha bajado todavía, digamos. Exactamente. Además de llenar una serie de trámites, ¿no? Que se hacen en estos casos, de papeles, también está el tema de la tobillera. Así que, y como dijo la abogada recién, es lento, la justicia es lenta. Entonces, uh-huh, esto puede durar todo el día, no lo sabemos cuánto, pero por lo pronto, quienes queremos ver a Yanina vamos a estar acá. Muchos otros ya van partiendo a sus trabajos, hacia sus organizaciones, a contar esta novedad. Así que, bueno, quizás en el lapso de la tarde tengamos esa alegría de verla por las calles ya a Yanina. Seguramente, y con más tranquilidad seguramente volverás a visitarla para volver a tener su voz como la tuvimos la semana pasada, esa voz que desconocíamos y que ahora se nos hace tan familiar, ¿no? Habiéndola escuchado nada más que una sola vez. Un gran abrazo y un gran trabajo como siempre, Ernestina. Gracias a ustedes también. Muchísimas, bueno, gracias. Vos porque no nos escuchaste. Un abrazo. Saludos. Ernestina Arias, integrante de ANRED. Esto ha sido una transmisión especial de La Retaguardia y de ANRED para la Red Nacional de Medios Alternativos. Dos cosas antes de irnos. Una, en 5 minutos nada más vamos a volver a escuchar, por si recién llegás, si querés escuchar los testimonios, lo que fue esta transmisión. Pude exactamente ver el momento en el que se escuchó la buena noticia. Habían pasado apenas 2 minutos de transmisión, una transmisión que empezó muy abajo, pero por suerte solo 2 minutos hasta que apareció el testimonio de Gabriela Condor a través del laburo de Ernestina Arias allí, para que supiéramos que la habían absuelto a Yanina González. La lectura fue súper rápida. Y la segunda cosa que queremos decir es que los pueblos originarios están en la calle, aquí en Buenos Aires, en las rutas de Formosa. los medios tradicionales de comunicación, salvo en aquellos en los que nosotros podemos tener alguna injerencia, qué sé yo, de poder, cuando digo nosotros, digo los medios alternativos, comunitarios y populares, no nosotros particularmente, cuando podemos romper, saltar ese cerco y hacer que algún amigo o amiga digamos interesada o ideológicamente cercana a nosotros nos pueda abrir esas ventanas de los medios tradicionales para alcanzar la masividad que todavía nosotros no tenemos, le han dado alguna visibilidad a la presencia de Félix Díaz en Buenos Aires. Pero ayer hubo una marcha de la que nadie habló, salvo en nuestros medios no se habló. Hubo una marcha no solo a la Plaza de Mayo, una marcha a los tribunales, al Congreso y después a la Plaza de Mayo. Y sin embargo, todo ese andar por el centro porteño, de ya no de la comunidad de Félix Díaz de la Primavera, sino de muchas otras comunidades originarias, Huichí, Icom y Pilagá, del noreste argentino, y también había Calchaquí, de Aguita Calchaquí y de otras comunidades que están en otras regiones del país. No hubo, yo recorrí todos los medios tradicionales de comunicación y no hubo una sola mención, no digo una nota corta o larga, no hubo una sola mención a la marcha de ayer. Bueno, entre otras cosas, por eso desde hace bastante tiempo Paulo Giacobbe, integrante de la Retaguardia, viene preparando con las varias visitas que hizo a la Campe, con de la Avenida de Mayo 9 de Julio, que prosigue, más algunos audios que nosotros recogimos cuando comenzó el corte en la Ruta 86, más otros audios de la marcha de ayer. Un programa especial para hoy, después de la Retaguardia. Nosotros estamos en nuestro programa habitual de 21 a 22, hoy a la noche, y a las 22 nos quedamos con ese especial de Paulo Giacobbe hablando de la Retaguardia, hablando sobre, escuchando testimonios de los pueblos originarios. Eso quería decir antes de que nos fuéramos. El resto es solo decir chau, gracias por haber estado allí. Nos encontramos cuando haya algo para decir, como lo tan importante que tuvimos para decir hoy. Chau, chau. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.